Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, como todos los días martes en las tardes de 4 o 5 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura, el espacio que nos ha sido asignado. Gracias a quienes nos están escuchando por la Radio Casa de la Cultura en los 940M o por la aplicación de la página web de Radio Casa de la Cultura o por el Facebook Live, a quienes nos observan en el Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio. El día de hoy vamos a tratar de un tema que se vino generando desde la semana anterior, que un proyecto que se quiso llevar a la Asamblea desde el orden de la salud para en uno de sus partes que en la cual se quería despenalizar el aborto, lo cual ha generado de nuevo un debate interminable, para la cual hemos decidido tener aquí la presencia de una invitada muy especial. Estamos hablando de la socióloga por la Universidad Central del Ecuador, Samantha Morejón. Bueno, Samantha, muchas gracias. Bueno, pero antes presentemos a nuestro amigo Mateo, ya me estaba olvidando. Gracias, David, gracias por estar aquí. Igual, Samantha, bacán, chévere por haber accedido a venir a conversar aquí en este espacio de difusión alternativa y de contrainformación a los medios de comunicación tradicionales. No recordemos que el tema del aborto es un tema que está bastante polemizado por estos medios de comunicación tradicional. Sin embargo, es algo que debemos tratar, que debemos hablar. El Ecuador necesita hablar de aborto para romper esos tabús que a veces nuestra sociedad exige, ¿no? Y bienvenida, Samantha, ¿cómo gracias estás? Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a ustedes amigos que nos escuchan. Bueno, el aborto es un tema bastante complejo, ¿no? No solamente porque es una cuestión de salud, sino también porque es una cuestión en la que intervienen múltiples factores, no solo sociales, sino psicológicos, dentro de las personas que se enfrentan a un aborto. Entonces, me parece a mí que es una cuestión que debe analizarse no solamente desde la legalidad, sino también desde las posibilidades que el gobierno tiene para ofrecer un espacio en el que esto sea posible, especialmente en el área médica, porque nuestro sistema de salud, si bien ha ido mejorando, todavía resulta muy negligente como para atender estos temas que serían de primera necesidad, sería una cuestión sumamente urgente de tratar. Así es algunas situaciones también implicarían poder comenzar a palpar esta legalización del aborto, y todo eso se debe conversar, reflexionar, comentarles también a los radioescuchas y a los compañeros y compañeras aquí presentes en las cabinas de Frecuencia Subversa, comentarles que el día de hoy, martes 6 de agosto, se dará también una vigilia en las afueras de la Asamblea Nacional, aquí cerquita, casi en el centro norte de la ciudad de Quito, ¿no? Ahí se han convocado el colectivo Aborto Libre en Ecuador para hacer plantón, para hacer presencia y hacer presión a su vez en estos debates que están haciendo los asambleístas para despenalizar el aborto con el causal de violación. Creo que ese es el estado de la cuestión al momento. No sé, ¿qué opinas tal vez de esta circunstancia, ¿no? Yo consideraría que el causal de violación es el área por la que se podría conseguir la despenalización del aborto, porque se está hablando no solamente de una agresión física ejercida sobre otra persona, sino que también está el tema de la falta de consentimiento sobre el cuerpo. Y recordemos que parte del discurso que se mantiene sobre la petición del aborto es que se debe permitir la decisión libre sobre el cuerpo, pero también hay que considerar que una decisión libre sobre el cuerpo implica también una responsabilidad sobre la decisión que se toma sobre el cuerpo. Y en el caso de una violación, esa no es una decisión ni tampoco una emisión de consentimiento que haya habido de por medio como para que se dé esta acción. Entonces, en ese caso, a mí me parece que sería el medio por el cual se podría despenalizar. Y claro que también habría que tomar en cuenta que se debe realizar una serie de variaciones y cambios dentro de nuestro sistema judicial, porque si bien existe una gran cantidad de denuncias sobre temas de de violación, son los servidores públicos, los quienes ejercen justicia, quienes se encargan también de revictimizar a las víctimas, y por eso también es que no se produce el espacio en el que las víctimas se sientan seguras para denunciar la agresión. Importante lo que nos comentas. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que tú le das a cómo la sociedad ecuatoriana ha percibido el aborto? Esto sin duda ha generado, no solamente aquí en Ecuador, quizás Argentina es el caso más icónico, donde se ha habido una bifurcación de los sectores, ¿no es cierto? Los pro-aborto y los pro-vida, más que todo. Y Ecuador no ha escapado de esa lógica. Desde hace un par de años hemos tenido manifestaciones con marchas multitudinarias de lado y lado. Especialmente ha llamado la atención de la proliferación de estos grupos conservadores que han visto en este momento un espacio ideal para aparecer. ¿Tú qué lectura le das a esto que es quizás parte del aborto y otros temas más relacionados, pero que también se ha generado en el imaginario social, por así decirlo. Bueno, esta bifurcación de la que tú me hablas, sí que considerarla que no viene solamente desde dos aristas fundamentales, desde dos espacios fundamentales como los pro vida y los pro aborto, sino que hay una gran cantidad de grupos diversos inmersos en este ámbito. Por ejemplo, en el caso de los pro vida, no son todos conservadores, sino que también hay inmersa gente desde espacios religiosos, espacios sociales, incluso personas que se han enfrentado a un aborto y que no han logrado subsanar todo el vacío que les produce esto a nivel emocional, a nivel psicológico, incluso a nivel espiritual, como ellos mismos lo dicen, y por eso es que brindan su experiencia como un espacio para que otras mujeres lo consideren y antes de tomar una decisión. Ahora, en el caso de quienes están promoviendo la cuestión del aborto, también se produce todo eso, mujeres víctimas de violencia, mujeres que luchan por los derechos, otros grupos sociales que están impulsando esto como parte de una visibilización de la violencia ejercida sobre la mujer. Entonces tú encuentras muchos individuos inmersos en estas dos... Exacto, en estos dos espacios de discusión. Entonces sí es un poco complejo encasillarlos... dentro de estos dos espacios, estas dos aristas. Claro, y como hemos venido mencionando en algunos programas, estos a veces son los espacios ideales para que a veces muchos personajes tomen partida y se aprovechen del asunto, ¿no? Hablando, bueno, de una parte, tenemos por decir el movimiento de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, ahora, aprovechando que estamos en esta conversación, quisiera saber cuál es tu punto de vista acerca de, por ejemplo, de que muchas mujeres, muchas personas lamentablemente utilizan esos espacios de plataforma política. Creo que el caso más icónico que tenemos aquí es de la actual ministra del Interior, ¿no? Que dijo que dice ser afín a estos movimientos de las mujeres, de estas luchas sociales, pero que sin embargo ahora está a cargo del Ministerio del Interior, bueno, ahora Ministerio del Gobierno, y que ha sido una... tiene una posición privilegiada en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo consideras tú estas configuraciones en las jerarquías del gobierno, por ejemplo, con María Paula Rom? Bueno, hay que considerar que siempre en todos estos espacios donde se produce un proceso de lucha en el que convergen varios puntos de vista, siempre vamos a encontrar sujetos que son escalantes, que tratan de posicionarse, de conseguir una mejor oportunidad para sí mismo. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, me parece vergonzoso que estos espacios se usen como plataforma política para impulsarse a obtener un cargo, un beneficio particular. Sin embargo, en el caso de que existan personas que logren posicionarse y que verdaderamente estén defendiendo esta lucha, me parece también que es una oportunidad muy importante para quienes se encuentran inmersos por eso. Porque les abre una puerta para agilizar y hacer más vívido este proceso, evidenciar mucho más lo que se está pidiendo, lo que se está demandando y conseguir resultados de forma más rápida, saltándonos todo este proceso burocrático que ralentiza las peticiones, las aprobaciones, las revisiones, los procesos de discusión. Bueno, y ayer también salió un comunicado en alguna de los medios de comunicación, en redes sociales, de que, por ejemplo, una figura política como lo es Jaime Nebot saca un comunicado que en el cual está a favor del aborto, ¿no? Bueno, esto como parte de ya una campaña electoral en la que ya estamos viviendo desde ahora. ¿Qué opinas de este comunicado de Jaime Nebot? Bueno, como te venía diciendo, siempre vamos a encontrar personajes que tratan de posicionarse con el fin de conseguir votos, ¿no? Siempre vamos a tener en todo espacio en el que se presente una lucha o una posibilidad para quienes quieran sacar provecho. Sin embargo, me parece que no es suficiente con tomar partido, sino también tomar acciones. Y esto podría explicarse, por ejemplo, cuando los colectivos sociales que están demandando la aprobación del aborto, pero hay que ver en estos colectivos sobre qué sustento, sobre qué bases de ellas están pidiendo, porque no es suficiente con emitir un discurso y decir, sí, déjenme abortar porque es mi cuerpo, porque soy mujer. Como te decía, o sea, es una cuestión de decidir con responsabilidad. Toda decisión que una persona toma está sujeta a una cuestión, qué sé yo, de causalidad. Entonces, si eres responsable para tomar decisiones, eres también responsable para asumir las consecuencias. Y en nuestros días, la educación sexual ya no es un tabú. Entonces, sí tenemos espacios en los que se brinda conocimiento, se brinda educación sexual, incluso se brindan los medios para prevenir los embarazos no deseados. No es suficiente con decir, déjenme abortar porque es mi cuerpo. Es una cuestión de apropiarse de tu cuerpo a través de la responsabilidad, a través de una toma de decisiones adecuada y responsable, asumiendo las consecuencias de los actos en los que te estás involucrando, me parece a mí. Sí, así es verdad que ahora tenemos muchas facilidades. Al parecer igual también está como orientado a que hay espacios en que la sociedad no, como que no te permite, ¿no?, por alguna situación. Claro, en ese sentido no habría como... O sea, estaríamos hablando por fuera del caso de la violación, ¿no? De la violación estaría... De más legitimado por el caso este de la imposición violenta sobre ese cuerpo, ¿no? Y ahora en ese otro sentido también sería de ver, ¿no?, cómo tal vez en barrios o comunidades qué nivel de acceso tienen, no sé, pues a productos de látex o a anticonceptivos, ¿no? Tal vez que no sé, por ejemplo, hablando en el caso de tal vez alguna comunidad donde se les implanta las lógicas de la minera o de la minería, y donde hay también estos encuentros sexuales que pueden ser consentidos o no, pero son como dos mundos que se encuentran en ese sentido, ¿no? Entonces creo que tal vez habría que ver para ese tipo de esferas también poder abarcar eso, aunque es difícil, como tú mismo mencionas, de entrar en una lógica de por poco y rogar a estos asambleístas que nos den estas migajas que vendría a ser que se cumplan estas exigencias, ¿no? Y es como también entrar en una lógica de seguirles del juego a ellos mismos. Y también hay otros espacios, ¿no?, que se han adelantado eso, como las comadres o los grupos de salud mujeres que han apoyado procesos de aborto por fuera de eso. No sé qué opinas tal vez de eso, ¿no?, de la clandestinidad de estas redes de apoyo, de sororidad, igual como se menciona, ¿no? Bueno, me parece que la sororidad es una medida que ha permitido entre mujeres que las mujeres mismas logren sobrellevar sus situaciones de dificultad, de violencia, de abuso. Entonces sí, es muy importante, pero me parece que no deberíamos confundir estas cuestiones con el aparecimiento de grupos que a través de la clandestinidad están promoviendo esto. Y me refiero a ello porque todas estas intervenciones clandestinas, si bien se hacen desde la parte oculta, muy por debajito de la mesa, también conllevan peligros para la salud de las mujeres que se vinculan, porque se hacen, el hecho de que se hagan desde la clandestinidad, no se sabe en el caso del aborto en qué condiciones de salubridad se encuentra, desde el instrumental con el que se practica, el espacio en el que se da, hasta la persona quien lo practica. Entonces eso sí conllevaría una gran cantidad de problemas de salud sobre las mujeres. Y más allá de ayudarlas a solucionar un problema, podría traer para ellas muchos problemas mayores después, me parece a mí. Sí, es verdad que hay etapas en las que ya es comprometido y se ve como que es necesaria una intervención casi que quirúrgica, ¿no? En ese sentido, me parece que también ese activismo va para que se hagan tratamientos o que surjan métodos o formas que no impliquen ese tipo de sometimiento a un quirófano o algo así, ¿no? En ese sentido, creo que más allá de que sea eso, ¿no?, creo que igual ha habido abortos, ¿no?, por sea la circunstancia que sea, o sea la forma o la herramienta que sea, y creo que eso es lo cruento, lo cruel, ¿no?, que muchas mujeres a lo largo de la historia, también además por estos procesos históricos de violaciones, tanto por la colonización extranjera, o sea, en ese sentido, como decíamos, de esta leyenda de la colonia o algo así, ¿no? De que todas esas violaciones, y también, como decíamos, en estas nuevas colonizaciones, o como ponía, como les comentaba, sí, estas nuevas colonizaciones donde se siguen replicando violaciones, ¿no? No sé qué piensan ustedes de eso. Bueno, pero al margen, bueno, de la violación, que como tal sería el eje para que se ejecute esta ley, ¿no? Esta intención de ley. También detrás está el trasfondo de la despenalización, como tal sería el eje, ¿no? El fundamental. En Ecuador hemos tenido, creo que alrededor de entre 64 o 65 mujeres que están presas por el aborto, ¿no? ¿Tú cómo consideras el papel del Estado que tiene esa capacidad de juzgar y decir que el aborto en este caso está mal? No sé si desde un sentido moral, pero encarcelar a las mujeres por el hecho de abortar. ¿Qué lectura tú le das a esto? Bueno, ¿qué te puedo decir? El hecho de la... Si lo vemos desde el ámbito jurídico, o sea, es el cumplimiento de una norma. Y lastimosamente nuestro sistema legal está muy mediado por la moralidad de quienes son funcionarios públicos. Entonces no es que se hace un análisis totalmente neutral de las situaciones en las que ocurrieron cada uno de los casos, sino que se establece una lectura generalizada a través de la moralidad particular y de la legalidad establecida. Y es penoso que todas estas mujeres estén detenidas por, me parece a mí, una falta de ejercicio ético de la legalidad. Y lo digo así por el hecho mismo de que la moralidad media mucho la forma en la que se ejerce la justicia en nuestro país. Y no se ha considerado las condiciones particulares en las que se dio cada circunstancia. Más aún tomando en cuenta que el aborto es una cuestión sumamente delicada en el caso de cada mujer. Y de cada persona que se está enfrentando a esta situación. Sí, además es una total idea descabellada que a partir de... Además, no, como tú mismo dices, en las condiciones en las que el Estado se llegue a enterar, no sé, me imagino tal vez una mujer que tuvo que hacer llegar a algún hospital público en algún caso de emergencia y que haya dicho y que haya confesado frente a las enfermeras como que tuve un aborto y que las enfermeras reporten a la policía y que la policía llegue y que le notifique a esa persona que está atravesando eso, es algo espeluznante, ¿no? Realmente fuera de este mundo suena, pero lo hay. ¿Cuántas personas dices, David, que están...? 64 mujeres de lo que se están presas por el hecho de haber abortado. Así es, y en ese sentido también está bastante relacionado en esta forma en la que el Estado, como tú mismo dices, Samantha, administra justicia en base de la moralidad, ¿no? ¿Tú crees que estos movimientos conservadores o estas olas como de difusión masiva en contra de esta de estos derechos o de estas posibilidades de conversar y abrir debates sobre estos temas de salud pública, ¿crees que vayan ganando más espacios en ese sentido? Tal vez. Bueno, de ambos lados me parece que han ido creciendo estas dos líneas generales, tanto pro vida como pro aborto. Entonces, se han ido fortaleciendo igualmente ambos espacios, pero también hay que considerar los argumentos a través de los que se están proyectando cada uno de estos sujetos. Me parece a mí que no deberíamos, como les mencionaba hace rato, emitir una crítica general, porque cada uno de los miembros que están inmersos en estos dos espacios tienen sus argumentos particulares, sus propias perspectivas. Lo que sí considero yo es que debería abrirse un espacio de diálogo en el que se logre lograr un equilibrio. No, independientemente del equilibrio de los discursos que maneja cada uno que permita mejorar no solo el ejercicio de la legalidad en el país, sino también llenar ese vacío de salud que hay en cuanto a la prestación de servicios y sobre todo la educación que se brinda en el área de sexualidad. Porque si bien tenemos educación sexual en los colegios, esto no se ha profundizado en las áreas rurales. Claro. Áreas donde hay altas condiciones de pobreza, donde hay muchos vacíos socioeconómicos, donde hay altas tasas de migración, y no se ha generado un programa de educación sexual, de información, de incluso de prestación de servicios médicos y de insumos para estas personas que se encuentran en condiciones distintas a las que tenemos en las ciudades. Claro, y en ese sentido es que Ecuador es uno de los países con el más alto índice de embarazos de adolescentes en la región, ¿no? Entonces vemos que especialmente como tú mencionas en sectores rurales es donde más se presentan estos casos, chicas que entre los 12 a 17 años que han tenido que, bueno, han quedado embarazadas, por así decirlo, y eso de alguna manera agudiza la pobreza también, ¿no es cierto? Porque al final serán personas que no logren seguir una vida, yo que sé, académica y laboral como la tenían prevista en un principio, y tendrán que estancarse porque ya es otra lógica ya el ser madre en este caso, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿tú qué lectura le das o cómo tú analizarías el hecho de que Ecuador haya tenido un alto índice de embarazo juvenil, más que todo, ¿no? Te comento porque hubo alguien que venía de España haciendo su maestría y yo ni siquiera topé el tema, pero ella me decía que la principal diferencia entre dos países era que aquí veía más chicas, o sea, adolescentes embarazadas. O sea, ¿cómo tú analizarías eso? ¿O qué lecturas le has dado? Bueno, a mí personalmente me parece que adicionalmente al problema que tenemos en cuanto a salud, en cuanto a educación y también en cuanto a la moralidad de ciertos padres que prefieren no hablar de sexualidad con sus hijos, está también un tema de irresponsabilidad en la juventud. Esto te lo planteo en el sentido de que no sé por qué cuando uno es mucho más joven tiene esa idea de que puede comerse el mundo de un solo bocado y que no vas a tener consecuencias. Entonces, yo he escuchado en muchos jóvenes que dicen, por ejemplo, ah, no, es que si uso preservativo no es la misma sensación, entonces mejor no, así nomás. Y todo eso es tomar un riesgo y... Bueno, yo te diría es tomar un riesgo a lo tonto, porque tú tienes el conocimiento de que usar preservativo te ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual, te ayuda a prevenir embarazos no deseados, pero no lo haces porque no quieres, y eso sucede en parte de la población juvenil. Entonces sí, respondería a un factor de irresponsabilidad en los jóvenes, falta de, creo yo, hasta de cierta racionalidad en cuanto a la toma de decisiones. Y la cultura también jugaría parte de eso, la cultura que tenemos de como ecuatorianos, quizás. Me parece que sí, es un factor cultural bastante fuerte. Yo he escuchado a primos, tíos que les dicen a los más pequeños que no, que deben experimentar y todo eso, pero no les inculcan esta cultura de la protección, de la responsabilidad sobre su cuerpo. Hay que tomar en cuenta que la parte de la apropiación del cuerpo es también la responsabilidad que se tiene sobre él. Entonces, en la educación sexual, digamos que ahora, actualmente, 2019, aún sigue siendo un tabú en el país, ¿no? En parte de la población sí. Yo creería que más en las zonas rurales, porque no solamente están intervienen los factores socioculturales de una clase media baja, sino también la transmisión cultural de que un hombre y una que se casa puede tener los hijos que quieran, porque también se da en estas áreas un sentido de pertenencia, objetivizando a la mujer. Y la mujer no se cuida porque su marido no lo permite, y tienen todos los hijos que, como ellos mismos mencionan, todos los hijos que Dios les mande, y no consideran esta cuestión de que deben mantener a esos hijos, deben brindarles unas condiciones de vida medianamente aceptables en las que ellos tengan salud, educación, alimentación y muchas otras cuestiones para que ellos puedan desarrollarse de forma sana. Claro, hay una cuestión moral, religiosa, en ese sentido, que ronda todos estos espectros del aborto, y en ese punto es necesario también conversarlo y sacar, creo que lo que conversábamos también eso de que ya los jóvenes no se cuidan o no nos cuidamos a veces, ¿no? Como todos tal vez por ahí han pecado o hemos pecado de eso. Creo que también es una cuestión de romper con esos estigmas con los que nos hemos criado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la educación sexual sí la recibimos, sabemos que no es la gaviota, que no es bla, bla, bla, sabemos cómo se llaman, que todo, pero sí hay como una falta de empatía hacia lo sexual, ¿no? Por la cuestión, no sé si porno o por toda esta cuestión que solo te dicen como que, ah, penetración, penetración, y vas y ya, estás, sales, llegas, te vas, ¿no? Y en ese sentido no hay como una cuestión de realmente romper el tabú en lo sexual, sino solo como normalizar algo como de la pornografía, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso también pasan estas cosas. No sé qué piensas tú respecto de eso. Y es cultural, creo. Claro, también. Yo también iba a decir lo mismo, ¿no? Que eso de lo que tú acabas de decir acerca de lo porno y todo esa cuestión. Es algo que especialmente a los hombres se nos inculca desde el imaginario y es parte de nuestra cultura, ¿no? Como tú decías, es con lo cual llegamos a objetivizar a la mujer. Por eso hasta alguien decía que en esta parte del mundo, filosóficamente hablando, la mujer no existe, sino solamente en función de los intereses y necesidades del hombre, más que todo. Lamentable. Pero bueno, esa noción es sumamente sexista. Uh-huh. Y está a través de la, qué sé yo, de la mofa, del chiste, invisibilizando un problema que es sumamente real. Claro. En cuanto a la educación sexual, sí es importante puntualizar que no es solamente el tema de la penetración. La educación sexual es un tema sumamente amplio que abarca temas de salud, temas de protección, temas de prevención, incluso temas de apropiación sobre el propio cuerpo. Y entonces no es solamente mostrarles a tus hijos cómo deben tener una relación sexual, sino cómo deben protegerse, cómo deben cuidarse y sobre todo respetar a la otra persona. Entonces, por ahí creería yo que sería el medio para empezar a romper este tabú sobre la sexualidad y la educación sobre ella. Sí, sobre todo nosotros los hombres, o sea, cuestionarnos mucho más que nada ni que antes y que lo posible, siempre estar dispuestos a cuestionar en este sentido estas actitudes, este tipo de costumbres y hábitos violentos y en ese sentido también como normalizados hacia ese sentido, ¿no? Igual a los padres de familia que siguen reproduciendo esos roles machistas de normalizar la cuestión de los prostíbulos y la prostitución con sus hijos, eso ya no tiene lugar en esta sociedad, así que a repensarlo. Y nos vamos al primer corte musical y publicitario, no sé qué canción tenemos. Igual a los que nos escuchan desde el principio, ¿qué canción escuchamos al inicio, Samantha? Red Light de Eddie Murphy. Chévere, chévere. Entonces ahora, una canción ahí bacana para tripear. Ahora, ¿qué vamos a escuchar, David? Vamos a escuchar, bueno, hemos decidido entre todos poner la canción de Vasca, Culpable. ¿Sabes? Vamos a escuchar algo de Vasca, nos vamos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y regresamos en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Explore. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Por los 75 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas. Misceláneas, La Tortuga Terrestre Gigante de Galápagos, de Cruz Márquez y Edén y Eva de Willo Ruales, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el Hall de la Casona de la Casa de la Cultura del 5 al 8 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Y podrá encontrar libros desde $2. Las letras te ponen el ojo. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 6 de agosto de 2019, con la compañía de Samantha Morejón y David, también nuestro compañero de Frecuencia Subversa Radio, aquí transmitiendo como todos los días martes. El día de hoy conversando sobre el aborto por causal de violación, que es la coyuntura que se está dando. El día de hoy a las 17 horas habrá una vigilia en las exteriores de la Asamblea Nacional en Quito y en el Parque Glorieta Calderón en Cuenca. Se ha convocado a través del colectivo Aborto Libre en Ecuador. Conversando sobre este tema, también se nos pasó un comentario que Cora Demonio nos manda a la retroalimentación de la transmisión de Facebook Live, donde nos dice en el contexto que conversábamos sobre los colectivos que brindan apoyo en casos de aborto, nos dice que hay que hacer una diferenciación en el trabajo de colectivos como Salud Mujeres y Las Comadres y las clínicas donde se practican los abortos clandestinos. Sí, es necesario posicionar y recalcar que estos colectivos de mujeres, si bien es cierto, trabajan desde una manera un poco clandestina, están dedicados a la contención y al apoyo en procesos y casos de aborto, no a dar información. En ese sentido, no trabajan directamente con estas clínicas. Entonces, de eso se nos estaba pasando. Igual otro saludito que nos llega de las compañeras de Aborto Libre, que dice que también es un poco contraproducente que en los casos de aborto, en estos casos de aborto por caso de causal violación, pueda resultar contraproducente si es que no entra dentro de estos parámetros, de estos estándares que temporales o cronológicos que ellos ponen, y que pueda terminar considerándose homicidio y mujeres criminalizadas por homicidio. Es decir, si se legaliza esta causal violación, se establecería un número de semanas, y eso también terminaría como afectando en ese punto, ¿no? Entonces, lo que dicen y recomiendan es que la causal que debería legalizarse es en casos y motivos de salud, que abarcaría la cuestión violación, que abarcaría la cuestión riesgos, la cuestión sería un poco más amplio, ¿no? Y para ir un poco finalizando este bloque del aborto y también conversar como brevemente, no sé si es que Samantha nos quiere comentar esto, algo de esto último que conversamos, no sé. Bueno, legalmente la cuestión de la violación está penalizada a través de un mínimo de evidencia dentro de nuestro sistema jurídico, y eso es únicamente remitido a la declaración que hace la víctima. Pero hay que considerar que deben estar inmersos también otras cuestiones, como un levantamiento eficiente de evidencias materiales, y por eso yo creo que sí sería importante el establecimiento de estos periodos de temporalidad, no solamente con el fin de prevenir la salud de la persona embarazada, porque consideramos que mientras más pasa el tiempo, el feto en su interior, ese niño en su interior, sigue creciendo, y con mayor crecimiento es mucho más riesgoso establecer un proceso delicado como el aborto dentro del cuerpo de la mujer, por su salud, por todas las cuestiones médicas que podrían presentarse como complicaciones. Además que debería establecerse este periodo con el fin de este levantamiento de evidencia material que permita hacer un proceso jurídico no solamente rápido, sino también la detención del agresor y el establecimiento de una pena que evite que siga realizando más daños a otras mujeres. Así es. Para los radioescuchas, les recordamos, estamos hablando del tema, la temática del aborto en causal de violación, con la socióloga Samantha Morejón, y también en ese sentido, concluyendo un poco este bloque, es necesario que haya políticas públicas ordenadas, organizadas, que respondan a todo esto. Igual pensar en que no deberíamos apoyar ni reproducir sistemas o esta sociedad con estructuras que reproduzcan estas formas en las que no se da el espacio para que las mujeres, como que se empoderen de lo que piensan, sea desde la educación sexual o sea desde ya el caso en el que se deba actuar. De hecho, y en el sentido este, también ligarlo un poco con las formas en las que el Estado reconoce esa violencia de género, reconoce esa perspectiva de género y también tipifica recientemente, hace 3 años, la cuestión femicidio, ¿no? Un poco en ese sentido, el femicidio también está relacionado con estas formas en las que la sociedad atropella, ¿no?, a la mujer por ser mujer o por decidir sobre su cuerpo. No sé, ¿qué opinas tú de este contexto de femicidios en este último momento de este año, este últimos 2 años? Me parece que la tipificación del femicidio como un delito nos permite establecer en nuestro contexto un precedente que visibilice un caso de violencia sobre las mujeres, específicamente por la cuestión de ser mujeres, que es como se lo viene mostrando a través de la manera en la que se la viene visibilizando, ¿no? Pero también hay que considerar que la tipificación de un delito como el femicidio también ha servido como un elemento que dentro de la visión de género está invisibilizando un tipo de violencia que, aunque es menor, existe, y es la violencia que existe sobre los hombres. Y lo digo porque, aunque se produce en menor medida o porque no se tiene un registro detallado de agresiones sobre hombres, también la violencia de género se ejerce sobre los hombres, y también han existido casos de homicidios de mujeres sobre hombres que previamente eran sus parejas. Entonces, a nivel de género, esto sí ha representado como una especie de logro a la reivindicación de la mujer, pero también ha permitido invisibilizar este otro tipo de violencia, no solamente a nivel jurídico, sino también en un nivel cultural y social, porque se está permitiendo la reproducción de valores como, por ejemplo, la burla sobre los hombres que se atreven a denunciar que son víctimas de violencia, no solamente por sus parientes, sus amigos, sino también por los mismos operadores de justicia, que, por ejemplo, cuando un hombre va a denunciar que su esposa lo agredió, que su conviviente lo golpeó, es ridiculizado y no atendido como debería ser. No se presta mayor atención a esta problemática. Sí, así es. También hay figuras que permiten la omisión en ese sentido, violencia contra niños de menores de edad, también violencia sexual en ese punto tampoco es tratado con la importancia del caso, igual como mencionaba detrás de cámaras el hecho de hay personas que están luchando para que se reconozca como femicidio a las mujeres trans, que tal vez en sus estatus legales son hombres, ¿no? Entonces, y cuando son asesinadas no es considerado como femicidio solo por el hecho de haber elegido una diversidad sexogenérica como su preferencia, ¿no? Entonces, en ese punto hay que estar siempre al pendiente, y también funciona como una forma como de alivianar como responsabilidades del Estado al que, por ejemplo, en casos específicos, por no mencionar las familias o los familiares de una mujer asesinada, luchan para que se tipifique o que se dictamine como femicidio en la legalidad, y a la persona que cometió este hecho se le pueda aplicar un poco más de pena privativa de la libertad, y cuando eso no es como una reintegración real ni una reparación como integral, como se podría decir, no es simplemente como herramientas o apostillas o curitas así legislativas como para que la familia a la final se sienta mejor, es que podrá hacer. Bueno, yo considero que más allá de la tipificación del delito, se habría logrado mucho más al fortalecer el delito de homicidio, me parece a mí, porque la diferencia que se establece más allá de los factores que definen a un delito como homicidio o como femicidio es la pena privativa de libertad, que varía en un año, porque en homicidio es de 20 a 25 años de prisión, de acuerdo con los agravantes, y en el caso de femicidio es de 21 a 26 años. Entonces, creo yo que se habría tenido mayor ganancia si se hubiese considerado el incremento de la pena en cuanto a homicidio de acuerdo al agravante, porque también hay que considerar que en nuestro país las penas no son sumatorias, sino que se le aplica al detenido la pena máxima que concerniente al delito que se le imputa. Es decir, si es que alguien tiene varias violaciones, tendría solo la pena de una violación. Exacto, que es 25, la pena máxima. Además de eso, se abre la tipificación de este delito ha permitido también abrir una brecha sobre el ejercicio de justicia, en el sentido de que si no se realiza la tipificación correcta del delito, el proceso queda cerrado, queda archivado, y es un trámite mucho más largo conseguir que se reabra un proceso para que se le realice una nueva tipificación al delito. Entonces no se está prestando un proceso jurídico adecuado, sino que solamente se está dilatando el juzgamiento de un delito. No sé si algo tendrá que ver con lo que pasó, por ejemplo, con Juliana Campoverde también, ¿no? Que se demoró como 7 años en dar por fin una sentencia. Bueno, sí, 7 años en los que 6 y algo más no han hecho ni no han movido ni un dedo estas entidades. Recordemos, igual que DINASER, la Dirección Nacional de Secuestros y Extorsiones, y todas estas entidades estatales, igual existen recientemente. Entonces es un caso que se ha dilatado muchísimo, y esto también permite visibilizar tanto en el caso como del aborto, como en el caso de femicidio, que ya es un poco más micro, cómo el Estado puede a acción u omisión como intervenir y efectuar como bastantes acciones en estos casos, y si es que no lo hace y se quedan estos casos así en la nada prácticamente, ¿no? Entonces en ese punto hay que seguirnos cuestionando. Igual ya finalizando el programa, tal vez unas últimas reflexiones, tal vez últimas palabras que se nos haya quedado para ir cerrando un poquito estos temas, tal vez Samantha. Algo. Bueno, en este ámbito, como te mencionaba, yo ratifico que consideraría que habría una mayor ganancia en la efectividad del ejercicio de justicia fortaleciendo la cuestión del delito del homicidio. No solamente porque se eliminaría este problema de la tipificación del delito y extender los procesos, sino también porque se establecería, me parece yo, un precedente de equidad. incluyendo ya en el COIP las agravantes consideradas en género, como los homicidios de odio de género, no solamente a mujeres, sino también a hombres, y muchos otros agravantes que deberían considerarse en el momento de emitir una pena. Y creo que ese sería un punto de partida adecuado dentro de nuestro sistema legal para seguir extendiendo líneas que nos permitan mantener una convivencia en equidad entre mujeres y hombres, que al final es lo que se trata de conseguir, un trato equitativo e igualitario en oportunidades y en todos los espacios en el que se desarrollan tanto hombres como mujeres. Y por supuesto, la prevención de un desarrollo social y crecimiento adecuado de los niños. Chévere, sí. Así es, seguir repensándonos en este sentido. Nos faltó tiempo. Sí, nos faltó tiempo un poco para comentar sobre el tema de femicidios. Casi siempre nos falta tiempo, ¿no? Ya debemos hacer solicitud para que nos extiendan la hora a su versa. De una. No, muchas gracias por haber estado aquí. Igual. Gracias, Samantha. Sí, gracias, y esperamos poder seguir tratando de estos u otros temas que tú manejes o tengas la disponibilidad. Si es que podemos volver a tenerte aquí, será un gusto, un honor. Igual, David, ¿algo último que quieras decir antes de finalizar? Sí, bueno, para finalizar, bueno, agradecer a Samantha, gracias por aceptar la invitación, tratar estos temas que realmente son complejos. Como te decía afuera, que nosotros que somos los hombres es como que medio complejo que hablemos de estos temas, ¿no? Creo que necesitamos también una voz de alguien que esté también inmerso, la voz de una mujer, decíamos también, parece necesario para tratar estos asuntos. Y bueno, para finalizar y despedirnos, quiero mandar un saludo a un amigo, un gran amigo que es Andrés López, que tiene una banda de Dead Grind que se llama Fetus in Fetu, y al finalizar el programa estaremos escuchando el tema en que ha salido pues en su primer EP, que es Degradación de la Carne. Con eso, entonces nos estaríamos despidiendo, Mateo. Así es, vamos a escuchar entonces Fetus in Fetu. Reiteramos nuestro agradecimiento a Samantha igual por venir a conversar estos temas que a veces son omitidos o no son bien vistos en otros tipos de medios de comunicación tradicionales. Es un tema que se debe conversar, se debe poner en perspectiva desde los lados que sean. Chévere haber podido tener a Samantha para que nos dé un panorama no parcializado, ni del uno ni del otro, sino que nos pueda conversar con más detalle y con más perspectiva para poder nosotros desde nuestras esferas reflexionar sobre estos temas. Entonces agradecemos, nos quedamos con Fetus in Fetu. Gracias a ustedes. Chévere, chao. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes,